Nosotros nacimos hace esto, ya nació hace más de 4 años, hace unos 4 años, 4 años y medio, nos convocaron a todos los artesanos, artistas y emprendedores de nuestro pueblo, nos convocó la municipalidad. La municipalidad era dueña, fue dueña de un local que está en la parte recreativa del descanso, donde al lado de la playa donde están los micros, un local súper atractivo, con mucha convocatoria, y bueno, justo hace unos 4 años, 4 o 5 años, la municipalidad tomaba posesión de ese local y decide, en vez de alquilarla a un privado que ponga un negocio igual a los que había ahí en el descanso, decide convocar a los artistas, artesanos y emprendedores para armar un proyecto juntos y brindarnos un espacio para que nosotros pudiéramos exponer y vender allí nuestras producciones, ¿no? ¿Vos sos artesana o productora? Yo soy artesana, yo soy tejedora, yo tejo telar. Mira qué lindo. Y bueno, fue así muy muy de a poquito y fue así como medio al revés que en todos lados, como que en todos los pueblos los artesanos se juntan y empiezan a pedir por algún espacio para poder vender. Nosotros no, nosotros todos íbamos a vender a pueblos vecinos, había gente que tenía intenciones de hacer algo y no sabía qué, esto fue al revés, la municipalidad nos convocó y nos dijo, hay un espacio, lo vamos a arreglar, lo vamos a poner lindo, organícense y vamos para adelante. Y bueno, fue así como un camino muy largo, como un bebé que estamos así todavía terminando de parir entre todos. Tuvimos que formar una comisión, tuvimos que hacer todos los trámites en personería jurídica y empezar a conocernos y a tener ganas de trabajar juntos y tirar todos del mismo carro para adelante. La municipalidad en ese momento gestionó, bueno, hicieron un relevamiento de qué quería hacer cada uno, de los que ya estábamos haciendo algo, si necesitábamos alguna máquina más para ayudarnos, los que no tenían herramientas, la municipalidad gestionó un plan en el Ministerio de Desarrollo y bueno, y consiguió un subsidio por herramientas que cada uno necesitaba para poder así darle un empuje a su emprendimiento. Justamente sí. Estaba mirando las fotos que me mandabas hoy del sitio, sí. Veo que también tienen una especie de lugar para poder tomar algo, evidentemente es un lugar para ir y quedarse un rato, no es como si fuese un negocio de regionales donde uno entra y sale. No, al contrario, ya te digo, somos muchos y hay un poco de todo, tenés desde gente que saca, artesanos que sacan fotografías, artesanos que, bueno, los que tejen, los que trabajan madera, costura, en la parte de arriba hay un entrepiso donde está funcionando la naciente cooperativa de textiles también, te podés conocer todo y hay también emprendedores gastronómicos donde podés tomarte un helado, donde podés tomarte en el invierno, vamos a agregar toda la parte de cafecitos, podés comerte un pastelito y como que el fuerte nuestro es que realmente todo lo que la gente puede llegar a conseguir ahí está hecho en los cocos, todo tiene cara y todo, hay una persona acá cerquita que puede llegar a irse a su taller, conocerla y ver dónde está trabajando, son todos productos hechos a cocos, rodeados de sierras, de tranquilidad, como que ese es nuestro fuerte, ¿no?, donde estamos nosotros parados. A nosotros la ventaja que nos da, bueno, primero que tenemos acceso a un lugar que si estuviéramos solos no podríamos acceder, porque es una zona donde no hay feria artesanal, no podés hacer venta ambulante, y es un lugar así que está tratando de tomar como una entidad importante y tratando de ser el punto de referencia, que si realmente vos querés comprar algo que sea de los cocos, puedas acercarte ahí y conseguirlo. Y la ventaja que tenemos nosotros también es que, bueno, hay un personal, que tenemos dos chicas que la municipalidad paga, que hacen la información y atienden al turista o a la persona que se quiera acercar a conocer el lugar, y a nosotros nos da la oportunidad de poder seguir trabajando en nuestro taller, que es a veces el problema que tenemos los artesanos, salimos a vender o nos sentamos a trabajar, como que somos pocos que hacemos hacemos todo al mismo tiempo, y la ventaja que nos da este lugar es tener un lugar con muy buena exposición, que está armado muy lindo y nos permite mantener nuestra identidad, porque cada uno tiene un puesto, cada uno, si la persona pregunta, puede llegar a conocernos a nosotros en nuestro taller, pero no tenemos que estar ahí todas las horas que ese lugar está abierto vendiendo nuestra producción. Tenemos armado un mapa donde estamos, cada artesano tiene un pincito en el mapa donde se sabe dónde es la casa de cada uno, o sea, no perdemos nuestra individualidad, pero a su vez tenemos ese punto de venta que es importantísimo y que es una ayuda muy grande, sobre todo en estos momentos de crisis que bueno, todo suma al final del mes. La otra fortaleza que tiene el estar todos juntos, y ya te digo, somos una asociación civil, nosotros, la municipalidad, nos da el espacio y nos ayuda con las chicas, pero después, bueno, nosotros adentro tenemos autonomía en nuestro espacio, y bueno, tenemos ahí una parte del dinero de las ventas que quedan para la asociación, entonces lo que nos permite también es ayudarnos entre nosotros y poder capacitarnos, poder pagar con lo que se junta plata. Por ejemplo, el desafío para este año es ese, capacitarnos, poder producir cosas mejores, aprender a integrarnos un poco mejor en las famosas redes sociales, pero bueno, como que juntos nos ayudamos, y quien dice, el que está un poquito más adelantado empuja al que viene un poco más atrás y tiene menos experiencia, el que quise viene más atrás, tiene ideas nuevas, que a los que estamos hace tanto venimos así como más cansados y quien dice no vemos ciertas cosas. La idea es esa, es un espacio en común que todos nos podamos ayudar y que podamos crecer todos juntos, ¿no? Que en estos momentos, sobre todo, es lo más difícil, ¿no? Como que uno a veces tiende a la individualidad, y si vamos a salir adelante, todos tirando atrás de adelante del mismo carro, ¿no?